Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes. Acá estamos con otro nuevo programa de Entrada al Aire. El último programa antes de las vacaciones. ¿Cómo les va? Estoy acá. Tengo a mi derecha a la señorita Martina Moncunil, Emilio Sillero, Jerónimo Aquín, Lucas Ahumada, Facundo Uriza, Rocío García y Catalina García. Las últimas dos señoritas son invitadas, las vamos a estar presentando, nos han venido a acompañar este lunes, el último lunes de la primera parte del año. Nos van a cantar un poco las chicas, ya vamos a estar conversando con ellas. Pero primero que nada vamos a dar las vías de comunicación, los teléfonos de la radio, para que nos puedan llamar o para que nos puedan mandar un mensaje de texto. ¿Cuáles son? Los teléfonos de la radio son 423-4704 o 423-4702, nos pueden llamar y dejen un mensaje. ¿Los mensajes de texto? O los mensajes de texto 154-46-26-13 o 154-16-20-24. ¿Y el email? Es centralalaire@gmail.com. El Facebook es, la página de Facebook Central al Aire. Y el Twitter, que es el último que tenemos. Es Central al Aire. Central al Aire o Central al Aire solo, que lo pueden, seguramente nos pueden encontrar ahí. Bueno, como bien decíamos al principio, este es el último programa antes de las vacaciones, así que la idea de hoy era un poco más distendida, tratar de hacer un programa de que tuviéramos algo de música y que pudiéramos hablar acerca de lo que se viene para las vacaciones. Antes de hablar de eso, quiero saber cómo andan, cómo vienen terminando esta última semana y cómo les fue con los objetivos. Si sé que se puede hablar. ¿Cómo ahí, vienen? Ahí se anda andando un poco. ¿En números? En números 13, por ahí, más. Un poquito más, todavía no sabemos. Todavía no sé. Bohemi, ¿cómo venís? 6, hoy saqué 4. Ah, bien. No sé si los aprobé, pero... ¿Pero cómo sabes hoy que sacaste? Hoy rendiste 4. Hoy rendí 4. Bien, pero a ver, ¿sabes que viniste bien o no? No le tengo confianza ética, pero sociales sí voy bien. ¿Con quién? ¿Cuál? ¿Qué? ¿Con qué profesor? ¿Ética? Uh-huh. La Lucía García. La profesora, bueno. Lucía García. Esperanzado. Está esperanzado. Espero que me vaya bien. Bueno, te quedan un par más ahí para terminar. Mañana y pasado. Vas a probar, quédate. No quiero decir nada, pero vas a probar. Va a probar, te tenemos fe. Espero. Bueno, ¿vos creo cómo venís? Tengo que rendir esta semana 6 y me llevo 2 a octubre. Ya está. Ya pasó. Bueno, cosas que pasan. Pues Lucas, ¿cómo venís? Y a mí me fue bien hoy en las dos, así que... ¿Ya está? Sociales y ética. Sí, y no, pero tengo que venir todas las semanas. Ah, ¿por qué tenés que rendir todos los días? Uh-huh. ¿Te llevas mucho? No. ¿Cuál? No. Ah, sí, están todos más o menos promediando por sí, ahí. Sí, pero justo me toca... Me hacen sentir mal. Todos los días. Bueno, yo también me llevo 6. Sí, 6. 6 y 7 más. ¿Y vos, Paco, cómo van? Ahora rendí 3. Creo que uno saqué. Bien, también. Bien. ¿Y te quedan nada más que, o sea, solamente 3? No. Y te quedan 3 más. Me llevaba 7, pero ahora creo que saqué uno, me quedan 6. Bueno, también están todos más o menos. Yo saqué 3. Ah, y tengo una novedad que me acabo de acordar porque los acabo de ver y me acaba. Sí. ¿De que les han entregado las netbooks? Sí, sí. Ah, primero era sí. Cuarto. ¿Eh? ¿Hoy? ¿De primero a cuarto? O sea, de primero y cuarto. Uh-huh. ¿Y los chicos que entraron en este año y eligieron especialidades? ¿Se las entregaron hoy mismo? Sí, sí, sí. ¿Ya las empezaron a utilizar? No, yo no. Yo no, porque se la llevó mi mamá. Es que justo cuando me iban a entregar las netbooks, empezó la... Nos llamaron para la prueba de sociales. Claro. Ah, o sea que todavía no la ven, digamos. Claro. Yo sí la vi. O sea, yo he visto la caja, ¿no? No sé, no la he usado. Es Edunec. Y segunda novedad que vi hoy en el colegio, ¿ustedes también participaron de esa muestra de cosas colgantes sí, musicales? Sí, sí. ¿Ustedes han colgado? Sí. Muy linda, va a haber una muestra en la galería y es una exposición de los chicos. Bueno, ya nos van a estar contando un poco acerca de lo que han hecho en la galería de la escuela, que han estado preparando. Yo vi sí, un poco también esta mañana. Me pusieron a colgar a mí. La han puesto a trabajar. Esta mañana no, fue esta tarde. A las 1. No, 2. Sí, a las 2. A las 2. Bueno, tenemos una consigna del día que es más o menos parecida a lo que venimos a hablar hoy. ¿Quién la quiere decir? ¿Qué vas a hacer en estas vacaciones? Y recomendamos una actividad. Bueno, ustedes tienen, más allá de lo que podemos recomendar hoy, ¿ustedes qué van a hacer en las vacaciones? ¿Van a tener que estudiar? No, mire, porque ¿por qué siempre siente que le va, voy a preguntar algo sobre la escuela? ¿Pero vas a estudiar? Hoy, para que no había prestado atención a tu pregunta. No, igual tengo una prueba. Tenés una prueba, o sea que así sí te que toca. Tengo que estudiar. Sí, te toca estudiar. Viste que no estaba tan alejado. Igual hoy mi profesora de escultura me dijo: vas a tener que hacer un jarrón, porque el sábado fui a la escuela a terminar una escultura. Un jarrón. Y mi mamá entró y dice: yo quiero un jarrón. Y ahora me van a hacer lo mismo. Digamos, aclaremos que tu mamá trabaja en la escuela, por eso, sí. Por eso entró tu mamá. Sí, bueno, si no te va de la nada. No todas las madres entran. O sea que... Claro, o sea, pidió a mi profesora que haga un jarrón y mi profesora me dijo que lo haga yo. Bueno, por eso también dice que capaz que trabajas bien y por eso... No me intentas. Bueno, pero no puede me ser... hacer sentir mejor. Buscar el lado optimista de las cosas. Por ahí capaz que trabajas bien y dijeron, bueno, porque trabajas bien, hay que trabajar más todavía. Y en la eso vacación. No es positivo. Bueno, pero en este momento sí. Casi. ¿Vos, Emi, qué vas a hacer para las vacaciones? ¿No tenés planeado nada? Visitar a mis abuelos. ¿En serio? ¿Viven en otro lado o viven acá? En Córdoba. Ah, mira qué bueno. ¿Pero ya estás seguro de eso? Sí, seguro. ¿Seguro, esta seguro? Semana me voy, aparte. Ah, buenísimo. Bueno, ¿alguno de ustedes va a viajar o algo así? No. No creo. Que yo sé. Es difícil. Bueno, ¿y qué van a hacer aparte de las vacaciones? Leer, dormir. Siempre... Dormir hasta las hacer 3. Deberes. Yo sí, hay profesoras que nos han dado bastante deberes para las vacaciones, así que... ¿Vos qué vas a hacer? Que son bastantes. ¿Vas a cantar en no, verdad? No. Sí, que cante. No, voy a hacer deberes también. ¿Vas a hacer deberes? Les voy a hacer deberes para la vacación. No, pero ¿qué deberes tienen que hacer? Ética. Ética. Bueno, es no quería. Estás en primero y te crees lo que dice sí, la profesora. Sí, no te... Bueno, tienen que hacer todos los deberes. Ahora, hasta... Pero miren, yo no he comprado los fotocopias. Bueno, no tienen que ver ni un partido del mundial, tienen que ver nada. Tienen que hacer los deberes, no salir, no viajar, no hacer nada, los deberes no de ética. Sí, es lo único que tienen que hacer. Y si los terminan, los empiezan de nuevo. Sí. Los revisamos de vuelta. Los revisan hasta que sí. Todos los días. Bueno, vamos a escuchar algo de música y después ya venimos para presentar a las chicas. Vamos a escuchar algo de Soda Stereo, que es bueno, una banda que nació en los 80, que fue liderada por Gustavo Cerati. Vamos a escuchar algo de Soda Stereo. We'll be right back. Bueno, ahí estamos escuchando Primavera Cero de Soda Stereo y acá volvemos con Central al Aire. Vamos a recordar las vías de comunicación para que nos puedan contestar la consigna, que es qué vas a hacer en las vacaciones, si vas a hacer algo distinto, si vas a viajar, si vas a ir a ver una peli, alguna muestra, si vas a estudiar, si vas a dormir como los chicos, o si vas a trabajar como la Marti. Por supuesto. No, yo te miré para la parte del trabajo, no para la parte de dormir. No sé, yo vi una mirada. No fue mirada inquisitoria, simplemente fue para buscar complicidad, pues yo también voy a trabajar por eso. Claro, sí. Trabajamos. El único que va a viajar acá hasta ahora es de mí. Ustedes, chicas, ¿qué van a hacer? ¿Van a hacer algo diferente para las vacaciones? Yo voy a ver el mundial. ¿Vas a ver el mundial? Parece muy bien. Mundial. ¿Vos vas a hacer algo especial? Es mi cumpleaños, el 13. El último día del mundial es tu cumpleaños. Mira, justo el domingo 13. Sí. ¿Vas a hacer algo especial, no? ¿Ver el mundial? No creo. Sí, aparte de ver la final. Sí, la final. Depende. Porque si no llega a Argentina, no voy a ver nada. Pero si llega, bueno, puede ser que lo vea. Buenísimo. Bueno, las que nos estaban respondiendo a la consigna son nuestras invitadas de hoy, que voy a pedir que se presenten, que son... Catalina García y... Rocío Sol García. Rocío Sol García también. No son nada, me dijeron. No son hermanas, primas. Nada. Son Garcías, son nada más. Claro. Compartimos apellido. De casualidad. Bueno, chicas, ustedes, hoy hay una que está equipada con su guitarra y otra que da música después para cantarnos sobre ella. Y les queremos, básicamente las hemos invitado a las chicas, les contamos a la audiencia porque ellas nos vienen a cantar ahora, pero queremos saber primero cómo empezaron con la música, cómo se empezaron a relacionar con la música. Cuéntenlo de la banda con el Lucas. ¿Cómo empezaste? Yo empecé cuando era chiquita porque mi papá, bueno... cantaba y bueno, como el Fabri, claro, también todos cantamos y la Ceci. No, pero el Fabri canta, la canta y va a tener que cantar en algún programa, y la Martina también. Bueno, ella empezó con por tu viejo, básicamente. Claro. Pero ¿qué, tu viejo era músico? ¿Es músico? No, mi papá tocaba la guitarra y cantaba, entonces bueno, uh-huh, yo lo acompañaba y bueno, eso. Y ese, ahí empezaste, ¿y cómo empezaste a tocar la guitarra? En quinto me regalaron una guitarra que es parecida a esta y bueno, mi papá me trajo un profesor particular a mi casa y ahí empecé a tocar. Buenísimo. ¿Alguno de ustedes sabe tocar la guitarra? El Lucas, ¿sabes tocar la guitarra? ¿En serio? Sí. ¿Y tocas con ellos también? No. Estamos haciendo una banda. Ah, vieron, yo escuché algo por ahí que estaban haciendo. Ah, claro. ¿Y es un proyecto nuevo o es algo que ya viene hace mucho tiempo? Con otros compañeros. Sí. Es como que estamos empezando recién hace un poquito de tiempo. ¿Cuánto es poquito? 2 días. Ah, muy poquito. 2 días. Bueno, ¿y cuál es el proyecto de la banda? ¿Tiene nombre? ¿Tiene...? Sí. ¿Sí? Ah, bueno, no. Pero, mira qué nivel. Super primicia. Bueno, ¿y qué nombre tiene? Me tengo que acordar. CDGB. Ah. ¿Y qué significa? Es el cifrado americano. La C significa do. Uh-huh. G sol. Ya me olvidé las otras. D, no. D es re. Y la B sí. Uh-huh. ¿Y por qué le pusieron esas notas? No sé. No, en realidad fue el juego el que. Yo le dije porque. Que empezara con, no sé cómo se llama el signito, pero es un signo que empieza, porque... Numeral. Ajá, ese. Como el del Twitter, ese. Sí. Y después y unas letras, no sé, algunas iniciales, y bueno, le puso así por el cifrado americano. Uh-huh. Bueno, entonces tenemos una premisa de una banda que se ha formado hace 2 días, y tiene su primera entrevista parcial, digamos, porque no tiene los demás. Falta los demás integrantes. Claro, faltan los demás integrantes, pero digamos que ya pueden contarla como la primera entrevista oficial, antes de presentarse. Bueno, ¿y qué están haciendo? ¿Cuál es la idea de la banda, digamos, que quieren hacer? No sé, como que llevamos poquito todavía. Sí, pero la música que les gustaría tocar, ¿qué música tienen en común? Y estamos empezando ahora con covers de callejeros, uh-huh, y un poco de Metallica, que está costando un poquito, pero... Ya la voy a tener que aprender. Distinto, pero va. Bueno, ¿y qué instrumentos hay en la banda? La batería. Batería y guitarra. Uh-huh. Y cantantes. Sí. Bueno, vamos a escuchar a Katy entonces, que nos puede hacer algo de la banda o no, o algo que hace ella sola. Contanos qué nos vas a cantar. ¿O qué querés cantar? No tengo ni idea. Es que tenía muchas cosas, pero no sé. Lo que quieras, que te sientas más, con lo que te sientas más cómodo. ¿Cuál es la banda o lo que más te gusta cantar? No sé, es que toco esto un poco y como que no sé. ¿O siempre en castellano o también en inglés? En inglés también. Uh-huh. ¿Y te gusta más en castellano o en inglés? En castellano. Bueno, ya es una ya una banda. Ya sé una banda que te guste. Si es que se sabe alguna, ¿no? Sí. Podemos ir con algo del castellano si querés, si te sientes más cómodo. Sí, sí. Podría cantar de No te va a gustar tan lejos. Bueno. Y justo que faltan las fanáticas de No te va a gustar. Sí, justo tenemos dos integrantes del programa, son súper fanáticas de No te va a gustar, que te podrían haber acompañado. Y justo hoy no pudieron venir para ayudarte, pero te vamos a ayudar nosotros. Bueno. Van a empezar muy bien la banda, ¿sí? ¿Qué les pareció? ¿Muy bueno? Sí, sí, muy, muy lindo. Bueno, vamos a seguir con un poco más Entrar al Aire después de la tanda y vamos a escuchar también a Rocío, que nos va a cantar un poco. ¿Hacen algo entre las dos? No. ¿Sí? Acá entra un poquito entre las dos. Bueno, sí. También, entonces trataremos de hacer eso después de la pausa. Bueno, seguimos con más Entrada al Aire. Esta es LRJ 406, Universidad Nacional de San Juan, 93.1, la radio de la Universidad Pública de San Juan, la radio de todos. Es la hora 19:29 minutos. La temperatura, 16 grados. La humedad, 25%. Radio Universidad, programación 2014. Como todos los años, con todo el equipo de la radio y además... nuevos espacios, nuevas propuestas, nuevos segmentos. Radio Universidad. Para que juntos pensemos en voz alta, desde la Universidad Pública, para todo San Juan. Sumate, programación 2014. Info UNSJ, noticias. Docente de la Facultad de Filosofía participará en un ciclo de teatro en El Cervantes. Se trata de Susana Laje, profesora titular de la carrera de Letras y directora del elenco de teatro de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes, quien participa del ciclo de teatro Autoras Argentinas, que comenzó en el mes de abril y se desarrollará hasta el 3 de agosto. En este marco se exhiben textos inéditos de 20 autoras, 6 de ellas provenientes de distintas ciudades del interior. Info UNSJ, noticias. Estés donde estés, me mandas tu fuerza. Radio Universidad. Yo te doy mi nombre y mi canción, sin esperar nada. Siempre estamos con vos. Estés donde estés. Bueno, acá volvemos con más Entrada al Aire y tenemos algunos mensajes de una de nuestras compañeras, que es Luli, que ya nos respondió a la consigna. ¿Y qué dice Emi? Que va a leer y juntarse con unos amigos. Va a leer. Bueno, también tenemos otra persona que le va a gustar, que dice que le gusta leer y que va a hacerlo en las vacaciones, que nos respondió a Entrada al Aire en el Facebook. Se llama Carlis Ferri y dice que va a leer por 3 semanas enteritas. ¿Y nos recomendó algo? Dice, tengo una carpeta llena de libros en PDF y me gusta mucho Play de Javier Ruescas. Lo recomiendo. Uh-huh. Mira qué bueno. ¿A uno de ustedes les gusta leer? Sí, sí. Yo. ¿Y cuál es el libro que he más leído? He leído como 80 libros. ¿En serio? Bueno, no sé si 80, pero bastante. Tengo 79. Una biblioteca en el fondo de mi casa. 79. 79 y medio. Bueno, ¿y cuál es tu libro favorito? Ah, no sé, me gustan muchos. ¿Cuál es el que más te gustó, que te acuerdas? Bueno, la saga de Percy Jackson. Ajá. Porque... habrán visto la película, es famosa la película, pero primero empezó siendo un libro. Claro, como hay muchas películas que... como El Señor de los Anillos, por ejemplo, Harry Potter también. Que los tiene... Juegos del Hambre. También. ¿A ustedes les gusta uno de esos libros o tienen o prefieren otro? ¿No? Eragon. Sí, bueno, Eragon es un libro, ¿no? También. Sí. Eragon. De sí, la película, bueno, no tiene casi nada que ver con el libro, pero el libro es muy bueno. ¿Esos son sus libros favoritos? Sí, o sea, a mí me gusta sobre todo el género de ciencia ficción, películas también, o sea, de ciencia ficción. Por ejemplo, he leído mucho de Julio Verne, de Isaac Asimov, también, o sea, de futurista y de tipo así como Narnia, como El Señor de los Anillos, uh-huh, sobre todo, que me encanta. De fantasía. Claro. Están buenísimos, la verdad, esos libros. Los libros de Julio Verne son libros que tienen como... Sí. Como no sé, yo los veo en películas. ¿Sí? ¿Has visto alguna película de esa? Sí. ¿De ¿cuál? ¿Cuál? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. El Centro de la Tierra, algo así. Viaje al Centro, sí, de la Tierra. Viaje al Centro de la Tierra. Igual eso la de Viaje al Centro de la Tierra es como media... No es muy parecida al libro. O sea, es prácticamente... Es la misma trama, pero no van volando en avión y todo eso. O sea, es como más atrás en el tiempo. Bueno, pero digo, igual son buenas recomendaciones también, sí, para estas vacaciones. Si querés leer un libro, puedes buscar alguno de estos títulos que hemos tirado recién. ¿A ustedes, nuestras invitadas, les gusta leer o han leído? ¿Han leído alguna vez algún libro? Sí. A mí sí me encanta leer, pero sí, he leído muy poco. Uh-huh. A mí sobre todo me gustan los de drama o de amor. Ajá. ¿Y has leído alguno que te haya encantado? Sí. ¿Cuál? Catherine y el pirata. Sí. Bueno, Catherine y ¿no te acuerdas de quién era? No. Bueno, pero podemos recomendar Catherine y el pirata si lo quieren buscar por ahí. También podemos recomendar las pelis de los libros. Y sí. También están para algunas, se pueden bajar, se pueden buscar. Hay un libro que ahora casi todos lo están leyendo que se llama Bajo la misma estrella. Bajo la misma estrella. Igual es muy amor. Y hace el 26 estrenaron la película, así que. Sí, he visto algunas digamos afiches en la calle ya de del estreno. Sí, va a ser famoso este mes. ¿Ese es de acá de Argentina? No, ¿no es cierto? No. Bueno, lo pueden buscar y podemos recomendar el estreno también. Va a ser el 26 de junio, sí, el jueves pasado. Una compañera dice que vio el título y se puso a llorar. Qué sensible, por favor. Bien. Bueno, ¿y vos, Katy, te gusta leer? Más o menos. Sí, o sea, sí, tengo... No leo por obligación, pero sí, a veces quiero leer. ¿Y hay algún libro que te haya gustado más que otros? No sé. ¿Leíste alguno de estos que nombraban los chicos, de Harry Potter o alguna, sí, de esas? Sí, Harry Potter, sí, y Percy Jackson también. Pero leí uno nada más. ¿Hay alguno de ustedes ha sido fanático de Harry Potter? Vos, Marti, te veo cara de fanática de Harry Potter. Mi hermana. Mi hermana tiene todos los libros en inglés, algunos en español, porque no esperaba que encontrarlos en español. Tiene el último 7 en inglés, me da miedo, no, nunca me acerqué a él, por si acaso. ¿Nunca fueron esos fanáticos que fueron cuando a los estrenos y cuando se estaban por publicar los libros que iban a hacer colas en la No. Algo más es parecido, pero ni se acerca, que... Buscando un libro de Percy Jackson que todavía no salía, fui como 3 veces a la librería preguntando si estaba y no llegaba. También sos fanático, entonces, el otro día hablamos de los fanatismos, ¿viste? También sos fanático de... Uh-huh. ¿Viste? ¿Fanático o una pasión? Sí, es cierto, también habíamos buscado una diferencia. Buscamos una diferencia entre el fanatismo, bueno, y la pasión. Bueno, digamos que sí, o sea que es un apasionado también de eso. Yo sí me acuerdo haber ido a ver al cine el Señor de los Anillos. Ay, señora, sí, está muy buena. Que duraba como 5 horas. 3 horas. Uno dura 3 horas. Y no terminaba en nada. Y tenía. A mí no es que me encante mucho la ciencia ficción. No terminaba en nada la película y tenía ganas de que me devolvieran la entrada. Pero no pasó. No me devolvieron la entrada y tampoco lo pedí. Pero bueno, son cosas que suceden. ¿A vos, Martín, que hay algún libro que te haya gustado más que otro que tengas ganas de recomendar? No tiene por qué ser ciencia ficción. No, pero últimamente estaba leyendo bastante poesía con, ajá, mi hermano, que hemos comprado un par de libros que no me acuerdo. ¿De poesía nacional? Benedetti, Cortázar, uh-huh, por ahí, te había de Pizarnik. Bueno, también podemos recomendar esos autores argentinos que son muy grandes y son muy geniales, por si quieren empezar a conocerlos. A mí me han hablado muy bien del escritor de Eduardo Galeano. Galeano, sí, también un escritor uruguayo. ¿Y cuáles eran que quería? Leí uno que tenemos de los autores de la muerte, creo que se llaman, que son, creo que 5 autores. Uh-huh. Que búsquenlo, no sé por eso. Bueno, pero eso, bueno, escuchar algo. ¿Quieren hacer algo juntos o quieren hacer algo sobre...? No, primero, ella quería cantar primero, pero como me la cedió a mí. Ah, mira, entonces Entonces ahora le toca a ella. Bueno, vamos a ir con Rocío. Primero, Rocío nos va a cantar con el, ¿qué nos va a cantar Rocío? De Laura Pausini. Es de, se llama Las cosas que vives. ¿Hace mucho de escuchar Laura Pausini? No, pero cuando la escuché esta canción, yo me acuerdo que era chiquitita. Uh-huh. Porque mi mamá tenía un coro de niños. Uh-huh. Y como que ahí la cantaban y yo de chiquita también la cantaba. Entonces me encantó. Y entonces te quedó como, la tenía asociada algo, un recuerdo lindo. Bueno, vamos a ver si podemos escuchar a Rocío cantar Las cosas que vives. ¿Así se llama? ¿Sí? Uh-huh. Bueno, la escuchamos. Es un sentimiento que no se te va. No te digo cómo, pero ocurre justo cuando dos personas van volando juntos. Suben a lo alto sobre la otra gente, como dando un salto en la inmensidad. No habrá distancia, no habrá ni desconfianza. Si te quedas en mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, las cosas que vives yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, nos encontraremos unidos, uno en brazos del otro. Es el destino, en la misma calle, bajo el mismo cielo. Y aunque todo cambie, no nos perderemos. Abre bien los brazos, mándame un aviso, no te quepa duda, yo te encontraré. No estarás ya solo, yo estaré continuando el vuelo que te lleve con mi corazón, ya siempre. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, las cosas que vives yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, no nos queda más que un camino. Solo habrá dos amigos tan unidos. Cree en mí, no te atrevas a dudar. Todas las cosas que vives, si son sinceras como tú y yo, sabes tú que jamás terminará. No, no, no, no. En las cosas que vives yo también viviré. Porque en cada sitio que estés, porque en cada sitio que estés, tú me llevas contigo dentro del corazón. Porque en cada sitio que estés, nos encontraremos unidos, uno en brazos del otro. Es el destino. Qué difícil, aparte de cantar así con la con una pista, te escuchabas re bien. ¿Hace mucho que lo haces? Sí, digamos, siempre la practicaba, me encantaba. O sea, me encerraba en mi pieza y me ponía a cantar ahí con la pista. ¿Empezaste así con, o sea, con tu mamá también? O sea, con la música y eso, cantar. ¿Cómo? ¿Empezaste con tu mamá, digamos? ¿Empezó ahí como el amor por cantar y eso? Sí, también por el lado de mi papá, digamos. O sea, por los dos, porque mi mamá siempre, digamos, tenía el coro, y además también porque mi papá era músico. Uh-huh. Y como que a mí me encantaba el piano. Yo agarraba y, o sea, veía la gente que tocaba el piano y me fascinaba. Entonces un día le pedí a mi papá si podía empezar a tocar el piano. Y uh-huh. bueno, entonces fui a la escuela de música el anteaño pasado. Uh-huh. Y ahí sigo la carrera de piano. Ah, estás estudiando piano. Bueno, qué grande los chicos que empiezan a estudiar música desde muy temprano. También eso es otra cosa que podemos hacer, que también hemos estado viendo que lo tenía Lucas, de empezar a despertar el interés por la música, por un instrumento también. Sí, es cierto. La verdad que es una actividad que siempre está buenísima. Siempre que se intenten meter con algún instrumento, algunos raros, que estaría bueno, y después vienen acá y lo tocan. Sí, hay uno que, tenemos un instrumentista también, ¿no es cierto, Jero? ¿Vos qué tocas, Jero? Sí, la tuba. La tuba. Mira, podemos venir. ¿Cuándo nos va a demostrar...? Se puede traer la tuba acá como para hacer algo, o no, o sea, sí. Es complicado. ¿Sí? ¿Y qué tocas así? Clásico, supongo. Sí, clásico. También. ¿Vas a la escuela de música? Sí. Claro, porque en la escuela de música tienen eso, digamos, que enseñan clásico. Después te puedes. Pero yo en mi casa como que busco otras partituras. Claro, para aprender no solo la música que te dan ahí en la escuela, sino buscar algo más popular también. O... ¿Y de qué sí. tipo? Sí, yo quiero saber. No, no quiero sé los géneros. No, bueno, pero alguna banda tal vez, no sé. No. ¿Te pero gusta el clásico directamente? O cualquier cosa. Con tal de tocar, está bien. Bueno, también digamos a la gente que dijeron nos sorprendió el primer día, olvidándose el día de su cumpleaños. Sí. Así que... Sí, así que es muy genial que sepa tocar la tuba. No sé cómo te robas las notas. Bueno, y vos, Marti, también tocas notas, no te hagas, porque vos tocas varias, tocas varias cosas. Yo no, sí, ni... Claro. Es multiinstrumentista, la verdad. Es mentira. Sí, bueno, a Marti toca la guitarra, toca el acordeón. ¿Qué no, más tocas? Nada más. No, pero sí, algo más sabes tocar. No, es que en mi casa con mi hermano, pero... No, no. Pero sí. La guitarra, dejémoslo la guitarra. ¿Te parece bien? Sí, pero... Pero sos un multiinstrumentista, ¿no? Había que decir lo que crees. Es mentira, es mentira. Bueno, bueno, vamos a seguir un poco con la... Espera. Sí. ¿Qué? Vos también. No, bueno, pero yo no soy chiquito, ya estoy grande, a mí ya no... ¿Qué tiene? No, bueno, pero para mí ya no es gracioso. ¿Cómo es el chiste de siempre se tiene 20 años en un rincón del corazón? Sí, más o menos, no sé si está tan verdadero. Pero bueno, vamos a volver con las vías de comunicación, así nos contestan la consigna antes de que terminemos. Y vamos a decir algunas de las cosas que podemos hacer en las vacaciones. Tenemos una muestra que es de Mariana Walsh, que no sé si sabían que empezó una muestra el viernes. En el Centro Cultural Amadeo Contegrán, que se puede visitar de martes a domingo de 12 a 20, que la entrada es gratis para el público en general. Un poco se recorre la obra de Mariana Walsh, y además se pueden llevar a sus, si tienen hermanos, primos más chiquitos, porque hay lugares para dibujar y para que jueguen, hay peloteras y cosas así que también para que disfruten no solamente los más grandes, los adolescentes, sino también es para los... El año pasado con Agustina estuvimos dibujando en la muestra de Kino y justo, claro, nos pillaron los profesores y nos sacaron una foto. Claro, que bueno, ni nos dimos cuenta después, sí, cuando la subieron. Bueno, esa misma muestra que se realizó el año pasado con Kino de Mafalda es la misma idea de este año, que la pueda disfrutar como toda la familia, digamos. Bueno, tenemos algunas, bueno, digamos las vías de comunicación, pero me olvidé de decir. Sí. Bueno, los teléfonos de la radio, que 423-4704 o 423-4702. Nos pueden mandar un mensaje de texto al 154-46-26-13 o al 154-16-20-24. El email es centralalaire@gmail.com. El Facebook es, bueno, Facebook es Central al Aire. Y el Twitter es @centralalaire. O Central al Aire solo. Bueno, acabo de terminar un partido, porque digámoslo, también estamos en épocas de mundial. Ganó Alemania. Ha ganado Alemania. 2-1. 2-1 en tiempo suplementario. Emi, ¿cómo venimos con el mundial? Vos que sos el más deportista y de nuestra columna de deporte. ¿Cómo la venís? sí, deportista también. Sí, parece Facu también. Que hay una competencia de... Bueno, pero aunque no sean deportistas, por lo menos son los que más saben de deporte. Deportista, me ejercito viendo los partidos del mundial. Bueno, así nos ejercitamos todos haciendo así o insultando a alguien, a alguno de los jugadores argentinos, revoleando la mano. Eso es todo el ejercicio que hacemos. No, bueno, ¿cómo vienen los resultados? ¿Cómo lo estás viendo, bueno, hasta ahora? Este mundial ha sido el mundial de los goles. Y muchas sorpresas también, porque Estados Unidos. Sí, por ejemplo, idea. Estados Unidos. Costa Rica, por Costa ejemplo. Rica, también. Costa Rica es histórico, ha clasificado cuartos. Lástima que le toque con Holanda, pero ha clasificado cuartos, es la primera vez que clasifica cuartos. También hay muchos países que claro. quedaron afuera, que son países... Sí, Italia, Inglaterra. Los campeones, por ejemplo, Uruguay España. Perdió con Colombia. España. También. ¿A dónde vieron el partido argentino? Sí. Sí, en la escuela. Han habido muchos goles en contra. Y es verdad, sí. También han habido goles. Hoy hubo un gol en contra también de Nigeria, me parece. Si no, sí. Contra Francia, que también... se quedó fuera Nigeria, pero bueno, es extraño que algunos equipos latinoamericanos y africanos que han estado pasando a octavos de final, que no había pasado hace mucho, así que está bueno también que solamente no sean solo las grandes potencias del fútbol las que juegan siempre, porque si no se vuelve también un poco. Bueno, ¿y a dónde vieron el partido? ¿Viste el partido? Sí, de Argentina. En la escuela, sí. Argentina, de la escuela, el último de Argentina. Él estaba alentando por Nigeria. Yo llegué al segundo tiempo y me quedé afónico. Yo también. No me critiquen. ¿En la escuela lo vieron? Sí, en la escuela. ¿Por qué lo vieron en la escuela? No sé, lo estaban pasando por la escuela, todos se habían reunido. El asueto. Se, bueno, digamos que el asueto se... Se hizo, digamos, se dio a conocer el asueto, digamos... Digamos, cuando se hizo, digamos, cuando estaba decretado que todas las escuelas del, ¿cómo es?, de la universidad, dependientes de la universidad, se iban a adherir, fue 5 minutos después que saliéramos de la escuela. Así, cuando le preguntamos a la profesora, nos había dicho que teníamos que venir a la misma hora de siempre. Cuando llego, estaban todos viendo el mundial, pintados y... Ninguno alentando por Nigeria. Sí, todos en la galería habían puesto un par de televisores. Habían puesto 3 televisores en la galería. Uno para los profesores, que estaban nomás bien sentaditos. Sí. Eran tres. Y uno... Había uno también en el... No, en el buffet, por eso. Sí. O sea, uno en el buffet, uno en la entrada que estaban viendo al profesor, otro en los que... Parecía Buenos Aires. Sí. Estaba lleno. Es más, estaban colgados en las ventanas algunos. Es que en el buffet se ve muy bien el... televisor que tiene bastante grande. Claro. Y dos en el pasillo, digamos, uno en la parte de la biblioteca y otro en los primeros, digamos, el que estaba en los primeros, era de los primeros. Todos los primeros estaban viendo en ese, digamos, en ese televisor y también la directora que también estaba viendo el partido. Yo por mi parte me encerré en el taller. Tenían un proyector, pero lo sacaron porque iba muy atrasado. Sí. Los demás gritaron el gol media hora antes. Qué gracioso. Más o menos. Bueno, y para mañana entonces, ¿cómo se preparan? ¿También en la escuela? Bueno, los que tienen que recuperar. Sí. Me cambiaron una banda de horario. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entramos más tarde? No, entran más tarde, pero creo que hay profesores que... Creo que dependía del profesor. Por lo menos, mi profesora de imagen y contexto entró y dijo... miércoles. Sí, bueno. Te digo, no, lo dijo re bien. Te quiero, profe. O sea que mañana también va a ser un día especial en la escuela con el partido, seguramente. Yo vengo todos los días. Te comprendo. Pobrecita. Bueno, una última cosa antes de las últimas novedades. Es decir, que se nos puede hacer redondito así el reclamo que hubo la semana pasada. Los chicos en la, si nos puedes contar qué fue lo que pasó, el reclamo en la calle por los paros. ¿Se acuerdan que hubo, que nos contaron durante el viernes que hubo algunos chicos que salieron a reclamar y que después salieron en el diario también? Tuvimos justo una compañera nuestra que es Agustina, que no ha podido venir hoy, que también estuvo, salió uno de los diarios de la provincia dando su opinión, digamos, un poco acerca de cómo venía. El reclamo fue cortar la calle, cortaron la calle, o sea, la avenida Ignacio de la Rosa. Pero un solo, ¿no? Claro, un solo lado. O sea, se cambiaron primero un lado de la avenida y después cruzaron el bulevar y cortaron el otro. Bueno, lo que pedían era, lo que se hacía era expresar, intentar expresar lo que querían, o sea, que se solucione el conflicto salarial y el presupuesto universitario. Claro. Digamos que un poco lo que querían aclarar los chicos también era que no, ellos no estaban como en contra así del... Claro, que estaban a favor de, lo que buscaban era que se resuelva para poder continuar con las clases. Claro, pero no estaban como en contra, no se querían poner como en contra de los profes, sino que... Claro, justamente con los profes. Claro, era un poco esa la idea que se malinterpretó quizás en algunos lados, por eso también querían, querían aclararlo. Bueno, no sé, eso como reclamo, y además quería hacer un agregado, además, sí, de una columna de los chicos sobre anime. Jerónimo y Emilio. De Jerónimo y Emilio. Sí, que no sé si nos va a entrar porque ya nos quedan 3 minutos y queremos escuchar un temita más de las chicas que me han dicho que lo han compuesto ustedes. Sí. ¿Puede ser? Sí. Bueno, entonces vamos a cerrar. Hagamos un saludo general así de... Nos vemos el lunes, recién el lunes 23. Nos vemos nosotros de vuelta, por supuesto. Un saludo largo, entonces. Un saludo larguísimo. Sí. Vamos a decir un chau, chau, chau. Y nos vamos. Yo tengo que saludar a una persona muy especial. Bien. Que hoy es su cumpleaños. Sí, diga. Prima. Sí. Ah. ¿La conocen ustedes? Sí, salúdela. A Ivana, Chillero. Un saludo porque es su cumpleaños hoy. Muy feliz. ¿Alguno más tiene un saludo para mandar? Yo. Saludo a sus padres, a su familia. Mis padres me obligaron que les mande saludos, así que saludos. Bueno, un saludo grande para yo todos. Yo a mis padres y a mis hermanos. Bien, me parece muy bien. Bueno, y a mis abuelos. Chicas, ¿cómo se llama el tema que nos van a hacer para cerrar el programa? ¿O no tiene nombre? Sí, tiene. ¿Y se llama? Te deja heridas. Bueno, te deja heridas. Bueno, las vamos a escuchar. ¿Ustedes son, se presentan como un dúo? No, ¿tienen nombre también ustedes? No. El dúo. Las García, supuestamente. Las García, que es verdad, puede ser, puede ir muy bien las García. Sí. Bueno, las escuchamos, chicas. Y las saludamos hasta el lunes 23 de junio, con más Central al Aire. Adiós. La radio de la Universidad Nacional de San Juan. Transmitiendo en el 93.1 FM. Para Es la hora 19:59 minutos. La temperatura 16 grados. La humedad 25%. Noticias. Noticias. Noticias. Política. Quedó suspendido el juicio contra el fiscal Campagnoli. Fue por la prolongación de la licencia médica de la defensora oficial María Cristina Martínez Córdoba, que dejó incompleto el tribunal. Además, los integrantes del cuerpo denunciaron que hubo presiones y amenazas de parte de sectores afines al fiscal suspendido. El juicio podría caerse si no reanuda sus sesiones antes del lunes próximo, incorporando a un suplente. Turismo. Se presentó en Salta el Rally Dakar 2015. El lanzamiento estuvo encabezado por el gobernador Juan Manuel Urtubey, quien destacó la importancia turística y económica de este evento para la provincia. La competencia, que fue un importante atractivo turístico en sus ediciones anteriores, pasará por la ciudad salteña el 13 de enero del año próximo. El Dakar recorrerá los caminos salteños hasta el centro de convenciones Limache, donde se montará un bivac para que los pilotos pasen la noche. Tránsito. En la provincia de Corrientes se interrumpió el tránsito en forma total en la ruta nacional 14 a la altura del kilómetro 688 en el Naranjito y en el kilómetro 679 Arroyo Cambay debido a la crecida del río Uruguay. El corte se tomó como medida preventiva. Se recomienda a los conductores acatar las indicaciones del personal presente en el lugar y desviar en sentido norte-sur, quienes van desde Buenos Aires a Misiones, una vez están en la ruta nacional 14, tomar la ruta nacional 119 para luego empalmar la 123 hasta llegar a la ruta nacional 12. Conductor, acate las indicaciones de Gendarmería Nacional. Romina Wiener, prensa de Alida Nacional. Telemundial, Brasil 2.